Se efectuó el acto constitucional del Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Mpumalanga de Sudáfrica, con motivo del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. La ceremonia fue presidida por los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Asistieron figuras de renombre del estado de Mpumalanga. Se aprobó el mensaje de felicitación dirigido al mariscal Kim Jong-un.